quiera, hacer lo que quiera, de verdad que es muy valioso en esta época bastante complicada. Creo que el arte es muy importante y que haya un espacio donde uno pueda venir a hacer radio, tocar, a organizar algún evento en Río Cuarto, la verdad que es aplaudible y espero que bueno, la gente venga. Felicitaciones, chicos, felicitaciones y muchas gracias por venir. Ojalá que ya los volvamos a ver por acá. Saben que también está abierto Radio Ojo de Barro para quien quiera hacer un programa de lo que sea, tenga el espacio, lo estamos organizando. Hoy tenemos en vivo a dos programas, Magneti los jueves a las 7 de la tarde, Ignacio, ¿no? El director de la radio, Ignacio. De 7 a 9. Aquí está. Estamos remando el programa con el celular de él. Así es que también no solo está abierto el Centro Cultural, sino también la radio. Bueno, chicos, buenísimo y vamos con el segundo tema, ¿eh? Hay que largar. Estamos escuchando Talk. Bueno, cuando quieras, ahí vamos. Ese fue el segundo tema del dúo, le vamos a llamar. Le ponemos el nombre. Buen nombre. La dupla. Ahí está. Seguimos un poco escuchando de música. Esto es Llora por Amor, Iggy Pop. I found out they never dared. A continuación, lo que suena, estamos hasta las 22:30 haciendo Mega Rock, Wide Up Dawn, Linkin Park. Estamos haciendo el quinto bloque de Mega Rock, estamos hasta las 10:30, un número para comunicarse, 154-900-212, ese es el WhatsApp de Mega Rock, 154-900-212. También estamos en Facebook, nos pueden encontrar como Radio Ojo de Barro, le tienen que poner me gusta a la página y bueno, nos van siguiendo, van viendo qué programas se van sumando. Así es que muy agradecidos de que estén todos del otro lado, gracias a las respuestas. Ahí hicimos una publicidad con, aprovechando a presentar el perro Galito, no sé si lo vieron con la remera de Mega Rock. Bueno, vamos con el último tema, además que tiene que ver con una circunstancia especial, Maggie, ¿no? Sí, El aniversario de claro, hace 7 años de muerte. Hace 7 años se moría Amy Winehouse, una grosa. Bueno, la verdad es que sí, todo una voz, se puede decir. Una voz increíble. Además de una connotación, una historia interesante con sus claros y sus oscuros. Sí, lo que la definió en lo largo de su carrera, ¿no? Todos vimos como un documental siempre en YouTube de Amy, sí. Porque ya llama la atención su vida. Y casualmente tenemos, Vale, algo de ella, ¿no? Bueno, sí, una casualidad de la vida. Y bueno, y con todo respeto, porque Emi, no sé, es inigualable, creo. Así como, bueno, cada uno de nosotros, todos. Nos quedó decir que, sí, que sonó la última. El tema anterior es de Jefferson Airplane. Para los que les gusta el rock de los 60, 70 más o menos. La verdad es una banda que está buenísima, así que si tienen ganas de escucharla. Bueno, y el nombre del tema de ahora, esta se llama You Know I'm Not Good. Bueno, Julián, lo mejor, les agradecemos. Vamos con el último tema y seguramente nos vemos en muy pronta ocasión. Seguramente en alguna noche o de día, quizás también. Bueno, habla por él. Y bueno, desde ya muy agradecidos por la invitación y por poder compartir. Sí, nos salvaron el domingo, la verdad. Sí, porque no había ñoquis hoy para nosotros. Se quedan a tomar algo. Gracias, chicos. Ahí bueno, los necesitamos. Downstairs in a bar, you roll out sleeves and your school t-shirt. Say, what did you do with him today? And sleep me out like I was tankeray. Cause you're my fellow, my guy. I'm near Stella and cry. By the time vas a pagar por el camino real. puedes dejar de fingir. En esta vida no puedes vivir sin cargar tus mentiras. Tampoco puedes huir así nomás, lejos del camino real. Tú eres la lenta, te digo, es mi apuesto que quisiera ser oponente. Cuando el maldito quiere ponernos para abajo, yo simplemente sigo con mi lucha y sin disminución. Por el camino real. Por el camino real. Por el camino real. Por el camino real. El buen señor ha hecho mis manos fuertes y nutre mi inteligencia con sabiduría. Por eso para los ignorantes, escuchen bien, sabrán de la profecía real. Porque pones los límites y obligas a odiar, actuar como un violento y matar por matar. Tanto tiempo ocultando que cultivabas odio en las venas para matar a tu gente. Y también como víctimas de la tortura, la justa venganza, seguro y sin piedad. La miseria y el horror golpean en tu cara. Una vez las hiciste para después clavarla. Por el camino real. El camino real. Por el camino real. El camino real. Cualquier cosa puede pasar y de hecho lo hace y deshace tus ganas de continuar, pero es así, no se puede parar por parar, ni aunque haya motivos que te vengan a perturbar. Tu muerte será lenta, te digo, es mi apuesta, aunque quisiera ser oponente. Cuando el maldito quiere ponernos para abajo, yo simplemente sigo con mi lucha y sin disminuirme. Y acercando el revólver no vas a devolver el amor ni la felicidad que nunca tuviste. Fuiste al piste, naciste primero, pero después te moriste bien lejos. Por el camino real. Por el camino real. Está ahí, voy. El camino real. Por el camino real. Ahí voy. El camino real. Por el camino real. Yeah. El camino real. Por el camino real. Uy. Babasónicos. Yeah. mi victoria, cada uno de tu raza que convences mi victoria, cada uno de tu raza que convences mi victoria, cada uno de tu raza que convences mi victoria. They tried to make me go to rehab, I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, no, no, no. I ain't got the time. And if my dad... Bueno, estamos al aire haciendo Mega Rock hasta las 22:30 horas. La verdad, estamos muy contentos de haber arrancado el ciclo de recitales, Mike, ¿no? Muy bueno. Aparte, arrancamos con invitados de lujo. Invitados de lujo, amigos y amigas, sí. Se puede decir. Seguramente, Klaus, algún amigo usted también tiene que traer a tocar. ¿Cuál es la próxima? Y mira, yo el viernes a la noche estuve en un recital, Choco Manija Fest. Y ahí estuve... Choco Manija Fest. Sí. Tremendo reci, sí, no sí. Sabés. Ahí estuve hablando un poco con los chicos de Loes, que es una banda nueva. También ya los hemos invitado acá, posiblemente tengamos. Y con Einderstorm también, posiblemente. También estuve hablando con ellos y pueden ser próximos también. Luchi, contame cuánto hace que está Sion al aire. 2 años ya, haciendo música en vivo. Pero haciendo música en vivo 2 años. 2 años, ¿siempre sí. con Lourdes? Sí, sí, sí, siempre sí, sí. juntas. Siempre hacemos... las hermanas juntas. Sí, pero ya hace mucho, 5 años casi, o 6, que hacemos música. Ya en recitales así, ya hace 2 años recién. 2 años. Lourdes, ¿cómo es tu experiencia como artista, se puede decir? ¿Dónde han cantado? En... distintos eventos, me imagino yo. Sí, en... sí. Primero comenzamos con un... con el día de la primavera. Claro, en el pueblo de Reducción. Uh-huh. Ahí fue nuestro primer show grande y juntas. Fue un hermoso recital para ser el primero. Y de ahí estamos juntas haciendo música en distintos lugares. Y qué bueno que sean hermanas, ¿no? Hermanas. Sí, sí. Un clásico, mellizas. ¿Cómo sería? Y mellizas también. Somos, ¿no? Hermanas mellizas. Hermanas mellizas. Bueno, Luchi y Lourdes. ¿Por qué el nombre Sion, de dónde salió? Es un nombre como bíblico. Exactamente. Cuando empezamos a hacer música, en realidad nunca pensamos que lo íbamos a hacer en algo propio. Empezamos haciendo temas de las bandas que nos inspiraron a querer hacer música. Y una noche, hablando en familia con ella, mi mamá y la mamá. Con Mirta. Sí. Y nuestra hermana más chica, consideramos diferentes nombres y Sion nos gustó mucho y es más refiriéndonos a la tierra prometida o el lugar perfecto. Lourdes, ¿vos qué música escuchás? ¿Qué te gusta? Yo me gusta mucho el rap, ¿no? Y también rap. El trap. Rap y hip hop también, está claro, muy como claro, muy ligado, sí. ¿No? Acá Luchi es la que nos enseña sobre la cultura. Sí, del hip hop. Bueno, voy buscando las pistas. Entonces en Mega Rock tenemos el segundo grupo de invitadas. La verdad que contentos. ¿Cómo se las puede etiquetar o aglutinar en algo? ¿Como hip hop a ustedes o claro, tienen otro como nombre? Claro, como un género sería el hip hop. Exacto, somos una mezcla de dos estilos. Yo hago más vieja escuela y ella hace lo que es la nueva escuela. Y bueno, hacemos una buena mezcla entre las dos. Y bueno, espero que los oyentes raro lo esto disfruten. De las escuelas, ¿no? La vieja escuela, la nueva escuela. La vieja escuela. Bueno, bienvenidos. ¿Cómo se llama el primer tema? El primer tema es el primer tema que sacamos. Se llama Palomío. ¿Y se le va a pegar con otro? Sí, con piel, el último tema que sacamos. Bueno, ahí está, lo que suena en vivo, al aire y en estudio de Ojo de Barro es Sion. Bien puesta pa' lo mío, por supuesto es mi estilo. Yo no sigo ningún hilo que me lleve a otro destino. Para que si es mi camino, el que se meta lo esquivo. Yo sigo mi propio ritmo, visualizo y miro fijo. Por este motivo el rap guía mi destino. Donde quiera que me lleve, no me importa, yo lo sigo. No quiero sentirme presa con tu propio egoísmo. Buscando la salida de tu fucking laberinto. De tu fucking laberinto, buscando la salida de tu fucking laberinto. Buscando salida, encontré una rima, pensando que iba a caer, pero siempre encontraba la cima. Pero mira mi vida, hoy no te rindas. Zarpada yo vengo porque tengo bien puesta todas las pilas. Me saco el sombrero por aquello a lo que quiero. Que confían ciegamente en el mundo de mi mente. Donde el rap se escucha fuerte y no hay nadie que moleste acá. Nadie te miente, ellos de verdad lo sienten. De verdad lo sienten, siempre con mi gente. Subime ese beat que te lo canto fuerte. Ampliando mi mente, siendo consecuente. Piden rap y digo presente. Y crecí rapeando en mi casa, rapeando de a dos con la cista. Hoy Hip Hop me abraza y yo me aferro mucho más a la pista. Crecí rapeando en mi casa, rapeando de a dos con la cista. Hoy el hip hop me abraza y yo me aferro mucho más a la pista. Buscando salida, encontré una rima, pensando que iba a caer, pero siempre encontraba la cima. Pero mira mi vida, hoy no te rindas. Zarpada yo vengo porque tengo bien puesta todas las pilas. Y bien puesta pa' lo mío, por supuesto es mi estilo. Yo no sigo ningún hilo que me lleve a otro destino. Y para qué si es mi camino, el que se meta los esquivos. Yo sigo mi propio ritmo, visualizo y miro fijo. Por este motivo el rap guía mi destino. Donde quiera que me lleve, no me importa, yo lo sigo. No quiero sentirme presa con tu propio egoísmo. Buscando la salida de tu fucking laberinto. Y crecí rapeando en mi casa, rapeando de a dos con la cista. Hoy el hip hop me abraza y yo me aferro mucho más a la pista. Y crecí rapeando en mi casa, rapeando de a dos con la cista. Hoy el hip hop me abraza y yo me aferro mucho más a la pista. Me saco el sombrero por aquello a lo que quiero. Que confían ciegamente en el mundo de mi mente. Donde el rap se escucha fuerte y no hay nadie que moleste acá. Nadie te miente, ellos de verdad lo sienten. Ellos de verdad lo sienten, acá nadie te miente, ellos de verdad lo sienten. Estamos escuchando a Sion, se viene el segundo tema en vivo, el Mega Rock. Estamos en Radio Ojo de Barro. Ey, ey, y en nuestra piel la que no nos deja huir. Ponme junto a calle, pero siempre me vuelvo a mentir. ¿Dónde ir a parar después de tanto pensar? La distancia que ponemos no podemos respetar. Y otra vez perdiéndome, enredándome. Jugamos a este juego donde vuelvo a perder. No me puedo escapar porque lo quiero de más. Mi mente es todo un bardo, pero la supe llevar. Quiero ser tu ritmo, que sea mi compás, que me baile como siempre, que yo te voy a rapear. Vejemos los dos juntos a otro lugar donde no haya nadie, no nos pueda molestar. Ey, todo termina en él, aburro insistiendo y no sé por qué. Lo nuestro es fuerte, pero esta vez llegamos al borde y sin bien hacer. Mi mente maquina que lo quiere ver. Te extraño en la noche porque te perdés. Me pierdo un sobreso, quisiera volver. Solo en su brazo me siento envolver. Quisiste explicarme, no quiero entender. Hagamos la corta, empecemos otra vez. Volvemos a lo mismo, no la compliqué. Porque tantas vueltas si vos me querés. Buscando conexiones, solamente pretendemos que todo siga piola y mantengamos este juego. No vamos de la historia, pero no me arrepiento. Le damos tanta vuelta que volvemos al mismo cuento. Y en nuestra piel la que no nos deja huir. Pongo el mundo aparte, pero siempre me vuelvo a mentir. ¿Dónde ir a parar después de tanto pensar? La distancia que ponemos no podemos respetar. Voy perdiéndome, enredándome. Jugamos a este juego donde vuelvo a perder. No me puedo escapar porque lo quiero de más. Mi mente es todo todo un bardo, pero la supe llevar. La supe llevar, me supe quedar. Me siento tranquila, puedo respirar. No puedo ser más si solo restás, buscando perdón, queriendo ganar. No sé dónde vas ni lo que pensás. Me quemo la mente pensando de más en algo que no llega a ser ni real. Entonces perdemos el tiempo que hay. Negro, vuelvo de nuevo, pero con cosas distintas que quiero. Primero vivir esta vida por más que te quiero. Dejar de pensar en algo tan viejo. Creer en mí mismo y volver con un sueño. Poder ser capaz de cambiar el juego. Yo con lo mío y vos con tu ego, Y en nuestra piel la que no nos deja huir. Pongo un punto aparte, pero siempre me vuelvo a mentir. ¿Dónde ir a parar después de tanto pensar? La distancia que ponemos no podemos respetar. Desde Ojo de Barro. Bien, lo que sonó era acción. Muchas gracias a las chicas, especialmente a Lourdes, que es la primera vez que viene. Nosotros muy contentos de estar por primera vez escuchando música en vivo, en este caso con Sion. Seguimos al aire con música, esto es Victoria. Lo que suena es Biohazard. Ahora vamos con los rusos hijos de puta de Zárate, los pibes. Yeah. guardianes del orden y la ley, asesinos a sueldo, abuso de poder. Perros guardianes del orden y la ley, asesinos a sueldo, abuso de poder. Bueno, este tema no lo tengo, Klaus, esta banda, contame algo. ¿De qué se trata lo que estamos escuchando? Non Servium es una banda española de hoy, digamos, es un género más anarco. Claro, más duro, más anarco del punk. Y este es un tema que quería dedicar ahora como para todos los argentinos. Cambio de orden, Non Servium. Unidos para ser fuertes, para acabar con ellos. No nos vais a vencer. hacía mucho Maggie que no escuchaba este tema, ¿eh? Hermoso tema, Fan People. Muchas veces ha venido Fan People a Río Cuarto. Sí, vino muchas veces. Y también con la banda actual. Con Boom Boom Kid. Con Boom Boom Kid, básicamente Necro en la voz. Pero todo un personaje, ¿no? Un person. Encima se pone a surfear ahí entre. Yo me lo acuerdo a Fan People y a Boom Boom Kid en el viejo bar que charlamos el programa pasado, al fondo de la avenida Sabatini. De Marcelo T. Alvear. Che, aprovechamos a saludar a Maximiliano Sarasqueta que vino en vivo a presenciar el programa. Como si se tratara del programa de Marcelo Tinelli. Más o menos, con público en vivo. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches para vos, para toda la gente que está en el programa. Sí, bueno, soy un amante de la radio, hice radio un buen tiempo. Así que bueno, ahí vamos a ver, vengo a conocer los estudios, la radio y en una de esas, ¿por qué no? ¿Ya habías venido a Ojo de Barro? No, vine un día de pasada a dejarnos donaciones nada más, pero no, solamente de pasada. Así que conociéndolo más profundamente en la tarde de hoy. Así que bueno, acá estamos, presenciando el programa. Gracias por venir. Dale, bueno, gracias. Se está legislando, Klaus, esta semana, la semana que viene, respecto a un tema, Luchi, bastante complejo, ¿no? Que divide la sociedad, que es sobre el aborto. Primero voy a dar una mirada en lo personal, no voy a tomar posición, o quizás sí, pero me interesa decir una cosa, que ojalá más allá de lo que culmine en la votación del Senado y se promulgue o no la ley de interrupción del embarazo embrionario. Cuando digo embrionario, hablo de la interrupción que se puede hacer solamente hasta el segundo mes y medio de gestación, ¿no? Después, a partir de eso, no se podría, es decir, no se puede realizar una interrupción fetal de un ser vivo, desde mi punto de vista, en realidad desde el punto de vista de la ciencia, sino solo de un embrión. A partir de ahí, bueno, salen distintas concepciones de qué es o no el embrión. Lo que sí me interesa es rescatar que se pueda partir de la promulgación o no de la ley, respetar las distintas miradas de las personas. Hay quienes creen que de verdad se está asesinando un bebé. La verdad que en lo personal respeto posiciones porque son visiones, perspectivas de las personas, y hay quienes creen que realmente se está avasallando el derecho de una mujer, así es que también los respeto y me parece que desde los dos lugares tuvieron micrófono o aire para poder expresarse. Llevó mucha discusión esto, digo, en las redes, en todos los ámbitos, así es que creo que es interesante el debate y que más allá de los resultados podamos seguir luchando por justicia y por distintos derechos, no solo de la mujer, sino del poligénero en general, y hay mucho por avanzar, ¿no? No sé si alguno de ustedes quiere hacer alguna reflexión de eso. Mira, personalmente me parece que ya no es aborto sí o aborto no, sino aborto legal o aborto clandestino. La realidad es que muchísimas mujeres de clases sociales quizás más bajas mueren día a día por no tener la posibilidad de saber cómo son las cosas, de las posibilidades económicas, de todo tipo. Entonces me parece muy injusto también que simplemente un grupo de personas decidan sobre el derecho individual de cada una de las mujeres a seguir o no con un embarazo. Yo he escuchado debates muy fuertes en radio, en televisión, en redes sociales. Vos, Luchi, ves lo mismo, ¿no? Que hubo mucha sí, discusión. Claro, esto, ¿no? El debate tuvo bastante repercusión en toda la sociedad. ¿Usted, Klaus? Y así es, la verdad es un tema muy complejo ya a nivel mundial, ya que gran parte de los países, digamos, llamémosle primer mundo, ya hace rato que lo tienen despenalizado, legalizado, diferentes sectores, digamos. Y bueno, acá también tenemos todavía ciertos sectores de la medicina que lucran con lo que serían las clínicas clandestinas de abortos, que bueno, creo que eso tiene mucho que ver en la no despenalización, ¿no? Porque hay cierto dinero quizás pero negocios son todos al fin y al cabo. Estamos un rato más haciendo Mega Rock hasta las 22:30 horas. Hay un WhatsApp para comunicarse, 154-900-212. Y lo que viene a continuación es una banda que me encanta. La verdad, son españoles también, seguimos con el rock español. Se trata de Héroes del Silencio. Un temazo para mí, Oración. Que a veces dejo pasar cuántos instantes he ignorado ya, capaces de haberme cambiado. No hay oración capaz de decidir por mí. No, Señor, no queda otra opción y jamás me vuelvo a rever. Otra opción y jamás Bueno, estamos en uno de los últimos bloques de Mega Rock. Vamos a escuchar a una banda local, ¿no, Luchi? Sí, así es de Río Cuarto, PGS. Es un grupo de dos grandes amigos que tengo. Y aprovecho para mandarle un saludo, que uno de ellos me está escuchando. Le mando un abrazo gigante y que disfruten el tema. Bueno, hay que lograr que vengan a cantar en vivo en el estudio, ¿eh? Prometo tratar de convencerlo. Vamos, ahí está, si lo vamos a dedicar a eso. Este tema se llama Diferencia Social. Esto es PGS Rap. Las consecuencias claras a la larga se escuchará que claman de rodillas en una cama. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mi ventana está abierta. Muchos no descansan, mi hermano en la vereda. Así se empieza, pero desde tempranito la vagancia ocupa en mi barrio todo un capítulo. Escuchando en la radio que nos dice que a diario obrero desempleado, edificio abandonado, vuelven a su casa, tres hijos y una dama. Los abrazos nunca faltan, pero no calientan mi cama. Yo improviso y poco me enamora, porque no agito a que agite en esa cola. Yo reniego agradeciendo lo que llego, no porque me conforme con nada. Sé que puede ser peor porque la mano está brava. Yo quiero luchar y en la lucha insistir. Explotación evitar para un mejor porvenir. Puto abuso de autoridad que no quiere ceder. No hay futuro si nos logran manipular. Yo lo puedo prever. Me pierdo en la ciudad, me hallas una interrogación. Me freno a dialogar con mi propia interpretación, porque con mi otra parte no hay presión. Me comprendo, me comprende, un silencio ya me entiende. Estando en pedo, una mirada se suspende. De los errores no todo el mundo aprende, pero no estoy loco, aprovecho el tiempo porque este se termina. Y hablo solo porque solo mi otra parte no me discrimina. Sube, sube, sube, sube la tensión. Sube y sube el alquiler en la pensión. Sube la pornografía en televisión. No hay horario ya, no hay restricción. Discriminan al espectador, creen que no tiene opinión. La caja boba nos devora sin demora. No es tan sosa y se va todo al carajo. Todo se destroza. Maldita discriminación al espectador. Maldita discriminación al peatón. Maldita mala acción del gobierno para con los que habitamos este suelo. Y desde luego que nos quejamos. Sino más el amor de la familia nos mantienen cálidos. Esquinas, avenidas, colectivos discriminan minusválidos. Y nos quedamos pálidos. De marzo a septiembre nos vemos apaleados, rebelados. Nos ponemos contra los que mal actuaron, porque con toda acción que ejecutaron sus bolsillos aumentaron. Y cuando tuvieron que estar se ausentaron. Un segundo de atención nos prestaron. No captaron que mi venganza es por mi cruel infancia. Y para que no pase lo que pasamos, para que no haya más desgracia. Desequilibran la balanza siempre a su favor. Lo robado no le alcanza. Si me quejo me tiran de agresor. No quieren dejar mal parado porque queremos desenmascararlo. Están acabados, si nos unimos podemos agarrarlos a todos uno por uno, ya los que están acomodados. Sueño con verlos amarrados, amordazados. Tengo fe de ver mi sueño realizado. Y le recabe por habernos diferenciado. Aunque digan que acá no pasa nada, mi ciudad está tomada por este trío de mentas putas. Mancate lejos de puta. Yo veo que los pobres trabajan y el rico es quien disfruta. Dejen de chorear y van a ver que hay para todos. Dejen de acuchillar a la patria, dejen esos métodos. De todos modos creo que está comprobado que mientras más tienen más solo se han quedado. No viven ni dejan vivir los desgraciados. Discriminan, tiran desprecio a la clase baja. Ponen el precio, no saben de desventajas. Son oportunistas, quieren llevarse a la tumba la platita. Tienen todo, desconocen todo, sobre todo mantener con un hermano una plática. Pero muchos pobres, me van niños que no ven colores. Pocos sueños para muchos pesos. Mucho ruego pero pocos esfuerzos. Poco rico pero muchos pobres. Me van niños que no ven colores. Pocos sueños para muchos pesos. Mucho ruego, pero poco esfuerzo. LDCOM va con toda prisa a cortar el tránsito al ingreso y egreso de las escuelas privadas. En mi barrio no hay progreso. Asisten a clases saltando charcos con narices congeladas. Propaganda política, abren escuelas para echarlas al olvido. Y por pajeros pelotudos, un colegio destruido. La vida no perdona y mucho menos si sos pobre. La verdad no está ladra por una rata. Los remises no entran a mi cuadra. Ya ni ingresan. Racucha. Diferencia social, es lo que vemos acá. Diferencia social, lo que queremos evitar. Diferencia social, no quieren atacar. Verbal, verdad, PGS va a brindar. Diferencia social, es lo que vemos acá. Diferencia social, lo que queremos evitar. Diferencia social, no quieren atacar. Verbal, verdad, PGS va a brindar. Diferencia social, ritmo y poesía contra la diferencia social. Lo que es este rap, diferencia social, mostrar igualdad, respeto por el pueblo. El pueblo somos nosotros, va. De carne y huesos estamos hechos. CCK, Mr. Poké, Lensi Rap, el Alvarito, ¿qué onda, va? Verbal, verdad, PGS va a brindar. Esto es Lit Up, Back, Cherry. ¡Oh, yeah! You wanna find it? Come on, yeah! I'm on a plane with cocaine. And yes, I'm all lit up again on. Cup of love and touch on. Maggie, ¿usted cómo se lleva con la religión? Ay, mira, de chica era iba mucho a la iglesia. ¿Ibas mucho a la iglesia? Sí, porque mi mamá, era catequista. Ah, catequista. Entonces era la catequista de la iglesia y me la pasaba correteando por ahí. Pero bueno, viste, uno se va dando cuenta de cosas. ¿Puedo saber a qué iglesia? No, una iglesia de Lanús, se llama San Jorge. San Jorge, no, bueno, usted, Klaus, ¿cómo se lleva con la religión o las creencias? Ah, qué tema, y bueno, creo que algunos me conocen por no ser muy amigo justamente de las instituciones religiosas, pero respeto a todos los creyentes siempre y cuando nos respeten a nosotros, ¿no? Se podría decir. Luchi, no me quería olvidar de que le dedicamos especialmente el tema de PGS a Richard, ¿no? Sí. Era un artista riocuartense con disfuncionalidad en su cuerpo, del cual todo el mundo en los recitales lo vimos, una actitud terrible para con la música, amaba realmente la música y creo que vale recordarlo. Siempre, siempre vivo en los corazones de cada uno. Una bestia en lo que hacía, y yo creo que es alguien histórico que va a quedar siempre marcando lo que es el hip hop de Río Cuarto y en la vida. El querido rey del terror. Realmente se movía en una silla de ruedas y todo lo veíamos en los recitales. Además con una estética particular. Se pintaba. Sí. Era un capo, la verdad. Es un maestro. Falleció hace poco más de un año, si mal no recuerdo. Sí, más o menos. Bueno, dedicamos ese tema de PGS, por supuesto, a Richard. Bueno, nos estamos despidiendo. ¿Algún mensaje de amor que quieras dar, Klaus? Final, algún mensaje a alguien que nos esté escuchando que quieras declararle por adelantado en vivo. No, lo más parecido al mensaje de amor, mirá, a mi mamá que nos pidió un saludo, así que bueno. Una genia también. Un saludo a la Tere ahí que nos está escuchando. Igual para Mirta ahí que se emocionó, sí, en vivo. Mi mamá que siempre me apoya en todo, nos apoya en todo, que es una rapera más. Y bueno, quería aprovechar a mandar saludos especiales. A Santi, a mi profesor de historia, que hace el primer domingo que nos está escuchando. A mi amigo 48 Volt, a mi compañero Angelo y bueno, a la familia. Señor Klaus, estamos escuchando Nine Inch Nails. ¿Alguna referencia? Closer. Closer, Nine Inch Nails. Sí, Nine Inch Nails es una de las bandas icónicas del rock industrial de los 90, que sigue hasta el día de hoy actualmente por capo Trent Reznor, una de mis bandas favoritas sin dudas, ha estado presente de banda de sonido en muchas películas y de todo un poco, una banda bastante conocida estadounidense, así es. Maggie, ¿algún mensaje final que esté dispuesta o que rescate alguna vida que nos esté escuchando? No, agradecerle a todos los chicos que vinieron. Muy bueno el programa, me encantó. Por más música en vivo. Seguro. Bueno, ojalá sigamos así. Y agradecemos a los celulares que nos salvaron el programa. Gracias a todos y a todas por estar del otro lado. Esto fue Mega Rock. Nos encontramos el próximo domingo a partir, ojalá, de las 20 horas hasta las 22. Esto es Radio Ojo de Barro, el tercer ciclo de Mega Rock. ¿Con qué nos vamos, Maggie? Nos vamos con las ligas menores, Renault Fuego. Mega Rock. Quedó pensando. casi todo se ha inventado, pero es mejor inventar un buen final para no poder pensar en dónde te fuiste y cuánto más vas a tardar. Es que necesito decirte que en verdad me gustas. Dónde te fuiste y cuánto más vas a tardar. Es que necesito decirte que en verdad me gustabas. En verdad me gustabas. Ojo de Barro, empieza el rock hasta las 22. Estás en la selva. Mega Rock. Para transgresoras, excluidos, disidentes y libertarias. El concierto está acá. Mega Rock.